casarte, pero no pidas que me case, mami, papeles no voy a firmar. Plata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Mujer divina, cómo fascinas y me sandunga y sabrosura, el corazón, que yo me voy para el Congo, el corazón, a comerme el sabroso mofongo, el corazón. ¡Ay! Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. De copas, chocar de besos, humo de cigarrillos en el salón. El gran combo que tocan sus melodías y gente que se embriaga con whisky o ron. Yo que me desvelo por tu cariño, tú que me desprecias. Ay, sin compasión, andas como una loca por las cantinas, brindando a todo el mundo tu corazón. Lo mejor de la música afroantillana en el Festival de la Salsa.

hipócrita, hipócrita de corazón. Sencillamente de corazón. Amante infiel de corazón. Mil veces serás maldecido de corazón. Como me dan penas las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Seguiré, sí, yo te seguiré. Donde quiera que te escondas, yo te buscaré. Sí, yo te buscaré. Que si te va para Rusia, te seguiré. Aunque me salga el fantasma de Nikita Khrushchev. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Donde quiera que te escondas, yo te buscaré. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Donde quiera que te escondas, yo te buscaré. Sí, yo te buscaré. Que si te va a Palacia, te seguiré. Aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez. Donde quieras que tú vayas, yo te seguiré. Seguiré. Para ti, vida mía. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Dulzura de la sabrosa, para que goce Margo, mira Margo, es dulzura que te toco yo. Como el bebé prometido, ahora quiero cantar, es dulzura que te toco yo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira Margo, es dulzura que te toco yo. Saludos a Rey Reyes, quiero invitarle a que sigan en sintonía con el Festival de la Salsa de la emisora cultural de Pereira, la 97.7 FM. Voy por estos caminos con una pena en el alma. No te muevas, quédate en sintonía. Festival de la Salsa, les habló su amigo Rey Reyes. Dejaste morir al negro. Oye chiquilla, no te mandes así.